y otra banda de Córdoba grande. Sabroso. En cumbia y algo más. Viví Pompeya. Estudio Jurídico Bolivia. Más de 25 años brindándote soluciones legales en temas inmobiliarios, compraventa, alquiler, anticrético, migratorios, derecho penal, civil, laboral, accidentes de tránsito, violencia familiar. Estudio Jurídico Bolivia es la respuesta a tus necesidades legales en sus oficinas en el centro y en Liniers. Teléfonos 4371-6090, 4644-5221. Estudio Bolivia. Al servicio de la colectividad latinoamericana. Yo tengo ganas de crecer. Yo soy FIE. ¿Tienes tu negocio o taller? ¿Eres feriante? ¿Vendes o fabricas algo? ¿Quieres crecer y aumentar tus ganancias? Tú también puedes ser FIE. Y tener un crédito con el plazo y la cantidad que elijas. Cuotas que disminuyen y la tasa más baja. ¡Aprovecha! ¡Es rápido! Solo 48 horas. ¡Es fácil! Mínimos requisitos. Obtén tu crédito FIE. Visítanos ya en Liniers. 11. Lomas de Zamora, La Ferrer, Esteban Echeverría, Florencio Varela, La Tablada, La Salada y el interior del país. Llámanos 46 44 1900. Con crédito FIE, crece y supera fronteras. FIE, gran poder, ganas de crecer. Radio Urcupiña, la radio de mayor alcance. Y seguimos acá haciendo cumbia y algo más hasta las 19 horas, última hora de cumbia y algo más, acá por Urcupiña M1550. En un ratito voy a sacar un llamadito al aire, ahí lo tengo un amigo que está en línea, ese señor que nos va a contar algo. Antes te recuerdo que podés llamar al 4912-1398, 4912-0819, para mensajes de texto 1568-459988, dirección de mail del programa, el.golazo@hotmail.com. Saludo grande para la gente que está en el chat, para todos los amigos, para Juanjo, un saludo grande que está en Pergamino, para la Peti, para el... ¿Quién está? El Papi CC, ¿quién es? El Papi.com. Raúl Dicho, saludo para mi viejo, para Gatita Sexy, para Totó, hay mucha gente en el chat, para Martín, tenemos a todos ellos, mucha gente, ya se viene el fútbol de Europa, el polideportivo, Chimentos, queda de todo, viste que se nos vuela el programa. Pero tenemos a alguien en línea. ¿Tenemos a alguien en línea? ¿Qué te pasa que gritas? No, no, es que de golpe subió así subió el volumen. Voz? ¿Subió tu voz? ¿Estás enojado? No, no, estoy tranquilo. Señor, anda por ahí. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ah, bueno. Hola. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Quién habla? ¿Cómo anda la gente linda de ahí de la radio? ¿Todo bien? Bien, me parece conocerte, ¿eh? Presentarte ante la gente porque la gente no acá no te conoce todavía. Igual te conocen en varios lados, están esperando que vayas y pagues lo que debes, ¿eh? Bueno, me presento para la gente que no me conoce. Bueno, ni que fuera tan bien conocido, ¿no? Mi nombre es Daniel, más conocido como El Gitano, así que me presento ante ustedes también. El Gitano, bueno. Así que ya habremos compartido largas horas de radio, ¿no? Bastantes horas de radio. ¿Y ahora qué es de tu vida artística? Mi vida artística se aboca ahora a lo que es estudio y trabajo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Me estoy riendo lo que ponen en el chat, ¿sabes? Está escuchando, ¿sabes quién? El Pingui está escuchando el programa, que no lo creas, en la radio. Dice, el Balín está hablando. que te pongas a hacer... No, ese no lo vamos. Es terrible. ¿A vos te parece que el Pingui esté en la cárcel escuchando? Desde la cárcel dice que está escuchando. Debe estar sufriendo, pobre. Saludos para el Pingui. Está encerrado encima con... re bien, supongo. Escuchá, encima dice que está con un televisor en blanco y negro. Dice el Dani de Luca que esto es una porquería, dice, para no decir otra palabra. Que salga... Que no... Acá podemos decir lo que queremos, ¿viste? Sí. Y la verdad que, bueno, me alegro que estoy comenzando una nueva etapa. Seguro, y, seguro. Como siempre, lo mejor y apoyándolos en lo que sea, ¿no? Seguro. Saludos para la operadora, que tenga cuidado. que no dé tanta confianza a estos chicos. Porque eso que falta el gato mayor hoy. ¿Sabés quién falta hoy? Sí, ya me enteré. El más terrible de todo que no está, porque si no, la operadora ya hubiese salido corriendo acá. Ojo con Lautaro, ¿eh? Ojo con Lautaro. Es peligroso, es peligroso. Dicen que se lo vio adentro de Cori en estado calamitoso. Sí, no me cabe duda. Sí, ese es terrible. Sí. Pero bueno, contame en qué andás, a ver. ¿Qué te puedo contar de mi vida? Bueno, hace poquito cumplimos años, ya tenemos 26 añitos, así que... ¿No hubo fiesta? Sí, va a haber fiesta. Algo va a haber. ¿Va a haber fiesta? Sí, va a haber fiesta. Fiesta. Va a haber fiesta. Yo sé que a vos te gusta, no la fiesta. ¿Qué les iba a decir? Y bueno, trabajando mucho, armando nuevos proyectos, y bueno, muy prontito presentándoselos a ustedes, ¿no? Y bueno, entonces lo vamos a esperar. Me da risa el pingui, le escucha todo y dice 26 años currándote. Qué bache de pingui. Sí. Bueno, vamos a tener entonces, vos siempre venís con tus novedades. Aparte se viene un proyecto nuevo, ¿no? Tenés un amigo que está con un proyecto, ¿no? Sí, sí, se vienen nuevos proyectos de la mano de este amigo. No lo vamos a decir todavía. ¿Golazo Producciones o Gato Producciones? Totó Producciones. Totó Producciones me gusta. Ahí va. Vamos a ver qué sale de esto. Hay muchas ideas, muchas cosas lindas por hacer. Está bien. Vamos a ver qué sale. Lo único que faltan son las ganas, interés. De todo. Hay que ponerle energía y puede salir la cosa, ¿no? Sí, algo lindo va a salir. Y bueno. ¿Qué más decirte? Que, bueno, si querés el sábado que viene, te estaré visitando con Marcela del Prado. ¿Marcela del Prado me vas a traer para que haga una entrevista acá, la primera entrevistada de nuestro programa? ¿Qué es de la vida de Marcelita? Y mira, Marcela ahora está bajo la oficina del señor Julio Benavides, te cuento. Está armando un nuevo CD de difusión. Mirá vos. Que va a contar de 5 temas, en los cuales ya hay 2 temas muy lindos, muy bonitos, que son Pecado Mortal y No Puede Ser. Así que... No puede ser. No puede ser que no iba a decir otra cosa. Que vos estés robando con eso. Nada, mentira. Bueno, no me acuses así porque si no te llevo nada. No, mirá que hay una persona de muchos kilos que anda diciendo que nosotros... Nosotros andábamos en eso. De mucho peso. De mucho peso. Y que le gusta parar en los puestos de Patty también. Seguro. Y amigo de enano, ¿viste? Ah, amigo de enano. No, ojo, no es amigo mío. Mirá vos. Es terrible. Amigo es la gente que tiene código. Opa. Escuchemos una cosita. Es dura la frase esa. Escuchemos una cosita. Escucho. Algo iba. Sentime. Algo. Cumbia. La gente del chat te castigan, ¿eh? De ahí está el pingui tirando sus municiones gruesas. Bueno, entonces te tengo por acá la semana que viene, vas a venir a visitar. Estamos creo que de 16 a 18 el sábado que viene. Sí, más cortito. Voy a darme una vueltita, de paso a conocer el nuevo lugarcito y bueno, llevarles a esta persona para que la conozcan. Y nada. La última. Vos que sos amigo, o sea, conocido, tenés buena relación con Oscarcito Belondi. Ahí lo estamos escuchando en la cortina. Obviamente que si viene de la mano de él, hoy vamos a tener a los que le gusta ir a bailar a Cori Disco un gran show, ¿no? Con todos los grupos de él. No, por supuesto, los grupos de Oscarcito Belondi se destacan justamente por el show que dan, movidos. Claro. Y aparte, déjame decir algo, disculpame que te interrumpa. Aparte, sí. El diseño del nuevo CD de la base, el que lo hizo, es un genio. Es un genio. Y sí, la verdad que sí, no hay palabras para esa persona. Es increíble. Sin palabras. Así que, Obviamente, este, bueno, si Dios quiere algún día también lo vamos a sacar ahí también a Oscarcito Londi, a los chicos de Guacho, la Sería Sonora, lindo tener, la base, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Este, sí. Más que ahora están con el tema de la difusión de nuevos temas, así que tanto la base como de Guacho están presentando nuevos temas. Tenemos no sé si la jarra descocada para pasar, el último de Guacho, ¿viste? Claro, el último de Guacho. Claro. Y también, no te olvides del de Oscarcito Londi de la Repandilla. ¿Cómo? No te entendí ahí el último, Dani. Lo nuevo de Oscar. Lo nuevo, sí, hay un tema nuevo. Bueno, hoy pasamos la cumbia china, pero ahí está el nuevo, así que me lo pasaste, muy buen tema también, ¿eh? Que está, yo creo que se viene fuerte el tema ese, ¿eh? La va a pegar, Oscarcito, la verdad, cada vez que hace bailes, estuvo también hace poco ahí en Cori, lo vimos con Lauta, con Nano, la rompió Oscar Belondi. Yo estaba en otro planeta. Vos estabas en otro mundo. A Lauta le dedicó un tema encima, ¿eh? Ah, mirá, un grosso. ¿Eh? Lo mismo quiso hacer con Caricia la semana pasada, que le quiso pedir un tema al de Caricia. Lauta es terrible, hasta eso le da la cara, para pasarle el celular arriba del escenario y que le pasen un tema. Vos tenés que verlo. Y lo tenés que haber visto la que se mandó el jueves, ¿eh? Sí. El jueves a la noche con otros dos que andaban. Ah, me contaron. Algo te contaron, ¿no? Que terminaron bastante bien, ¿eh? Sí, en buen estado, sobre todo. Sobre todo Nano. Bueno, Dani, tengo que hacer unos temitas y seguir con el fútbol. Ya está hecha la invitación, venís el sábado que viene, entonces te esperamos acá en nuestra casa, ¿eh? En nuestra nueva casa. ¿Dale? Por supuesto. Así que bueno, un abrazo enorme. Yo le quería pedir algo a Dani antes de que se vaya. ¿Qué me querés pedir? ¿Un pedacito de tu tema? No, lo vas a hacer cantar. Vos sabés que cualquier pedacito te va a venir bien a vos. Ahí te despide, te está despidiendo el pingui, sí. Chau gitano ladrón. Va con onda el pingui, que también nos va a venir a visitar, dijo. A ver cuándo va a venir a visitar también. Va a venir a la radio, dijo también, sí. Bueno. Cualquier pedazo le viene bien, dice. Bueno, es terrible. Bueno, Dani, nos despedimos. Bueno, dale. Dale, nos despedimos. Abrazo grande. Chao, abrazo y bueno, lo mejor. Chao. Dale, ahí pasaba Dani el Quintana. Nosotros tenemos que hacer más música porque se nos va el programa, ¿eh? Tenemos preparado un temita de 7 lunas, otro clásico, ¿eh? Con la voz de Víctor Pérez, temita del recuerdo, exótica, 7 lunas, ¿quiere o no quiere? Está como que quiere venir y le cuesta, ¿eh? Me parece que se reveló, Víctor Pérez no quiere volver a cantar en 7 lunas.